tiempo fue viendo al interior, tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Y hoy aquí viendo las estrellas, y hoy aquí todo es claridad. Desde aquí ya puedo ver que soy. Yeah.